Este miércoles 8 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, se desarrollará la presentación del evento Segundo Concurso de Textos Teatrales 2019, Fernando Zambrano Esquivel. Un espacio presentado gracias a la Corporación Profesional de Artes Escénicas y la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Para hablar sobre este tema, esta mañana recibimos en nuestros estudios al escritor, actor y director de teatro por más de 40 años de la Compañía Ecuatoriana de Comedia. Se trata de Fernando Zambrano Esquivel. El maestro recibirá durante este evento un homenaje especial. Muy buenos días, bienvenido. Un gusto saludarles, un placer estar acá en la radio, siempre fascinado cuando estoy en la radio, es la cosa que más me fascina. Recuerden que estuve metido en lo de la radio 17 años, hasta cuando por horarios me tocó abandonar aquello. Así que muchas gracias por tenerme acá, feliz de estar con ustedes. Vamos, estamos listos a las preguntas. Bueno, y de hecho hablamos de homenajes, de reconocimiento. ¿Qué ha significado para usted que este evento pueda llevar su nombre y que se lo haga para reconocer su labor? Bueno, en primer lugar, la Corporación Profesional de Artes Escénicas, el año anterior, lanzó el primer concurso a nombre de Dina Calderón, una compañera de 94 años de edad, que estuvo acá inclusive, activa todavía en teatro, escribe, hace cine y todo ello, y entonces dijimos, a ver, yo creo que una de las bases que tendría que tener la corporación es reconocer el trabajo que hemos estado haciendo los actores durante tanto tiempo. Recuerdo que la Casa de la Cultura hace unos años, del año 86, fue la primera vez que hizo un homenaje a los actores. Y esta fue una de las cosas espectaculares que teníamos. Y entonces me parece muy válido que ahora la corporación tome la rienda de esto. Y en este segundo año lance el concurso a mi nombre. Esto es una cosa que hay que agradecer. Estoy cumpliendo exactamente este día miércoles 48 años de actor, ininterrumpidos desde el año 71 que no he parado y en donde he hecho cualquier cantidad de obras, partiendo de la de 1971 a Atahualpa. ¿Cuántas obras en esos 48 años? Ay, pues son más de 60 obras realmente que he trabajado. La primera, te digo, era Atahualpa, Prisión y Muerte, que era una obra de Alfredo Bray, que ganó en La Habana, Cuba, el primer puesto. La dirigió Julio Pasos Barrera, que en ese tiempo era también actor de Paco Tobar, del Teatro Popular de Paco Tobar. Y entonces él es el que me encumbra en esto, y a partir de ello no he parado hasta el día de hoy, sea con la Compañía Ecuatoriana de Teatro, sea con la Compañía de Comedias, que por ejemplo este 24 de mayo hacemos el estreno de El Oso en el Teatro Chejo. He estado con la Compañía de Obras Escénicas de la Universidad Central, he estado en el Teatro Ensayo, así que creo hemos corrido mucho el camino, y a nivel internacional con el Teatro de la Universidad de Antofagasta, pero digamos en Antofagasta justamente, en el Teatro Pedro de la Barra. Bueno, entre actuar y también escribir, ¿qué es lo que nos puede decir en este caso, Fernando? A ver, partamos por la anécdota, ¿no? Yo perdí el año, yo estaba estudiando mecánico industrial en el Central Técnico, y me hace perder el año por el pelo largo el profesor de literatura. Y entonces yo ya estuve dispuesto a dejar los estudios, incluso cogí mi mochila en ese tiempo revolucionario, estaba dirigiéndome hacia Colombia para meterme en las FARC porque dije, ya esta vida no me sirve. Y entonces dentro de este proceso resulta que topo en el bus a un compañero del colegio, el Chávez Luis, me acuerdo clarito, que conversando me dice, no seas bruto, bájate, si tu papá te apoya, sigue. Y ahí me bajo, y no me voy a la famosa FARC de Colombia, que no sé en qué diablos estaría este momento, si realmente cumplía con mi amenaza. Después viene el asunto de que Julio Pasos, profesor del Central Técnico, me dice, oye, si vuelves a mecánico automotriz te hace perder el año de nuevo, así que, ¿por qué no te vienes a industrial? Yo estoy dando clases ahí, él daba literatura, así que me paso de especialidad, y el hombre me encumbre en el teatro, me acepta en esta obra de Atahualpa, y a partir de ello no paré. Y él me puso una profecía, si cabe. Vamos a trabajar, porque mi padre se oponía a lo del teatro, se oponía a rajatabla, le insultaba inclusive a Julio, y me dice, hagamos una cosa, hagamos teatro. Le digo, ¿y cómo? Pues muy simple, haz el papel de estudiante de mecánica y estudia. haz el papel ese y pasa de año, gradúate y después haz lo que tú quieras. Así que tranquilamente. Y fue un hecho. Me dediqué a estudiar, me dediqué al teatro y yo no sé cómo lo logré, pero el asunto es que subí de nivel, me gradué. Después trabajé como mecánico un tiempo sin parar de hacer teatro, eso sí. Hasta que me dediqué a lo mío, exclusivamente a lo mío. Y aquí viene otra anécdota. Me paro delante de la puerta de la escuela de teatro y digo, de aquí me sacan o muerto o con el título bajo el brazo. Menos mal me sacaron con el título bajo el brazo, no muerto, porque si no hubiese sido fantástico ver qué es lo que hacía después. El hecho es que esto me lleva a descubrir un mundo nuevo. Mejoro en la poesía, mejoro en el canto, que era también uno de mis fuertes, pero comienzo a escribir libros. Y comienzo a escribir con un libro en donde aplico lo que en teatro aprendía. Técnica de la palabra para maestros y profesionales, que llego a una octava edición, 18,000 libros que salieron en venta. El último libro que tuve información, porque ya no los volví a editar, fue en Islandia. Fueron unas alumnas mías a estudiar allá y un profesor ve el libro y dice, yo necesito ese libro. Y les cambia por un libro que ellas necesitaban en cambio y me dicen, profe, su libro se acaba de quedar en Islandia. Técnica de la palabra para maestros y profesionales. A raíz de eso comienzo a aplicar el teatro en los libros que hago. He llegado a 11 libros editados, hay 3 que no los he logrado editar porque por costos. Y ahora estoy trabajando 3 proyectos nuevos, ¿no? Incluido el último de las conferencias que vengo dando en Chile, Argentina, Bolivia y Perú, la neuroactuación. Y entonces es una cosa muy interesante, tremendamente novedosa. En el coloquio que hicimos hace un mes atrás, ahí mismo en la Academia de la Lengua, fue un exitazo lo que se expuso. Así que estamos en un nuevo camino dentro del proceso. Ahora, con este proceso en estos 48 años, ¿cómo mira usted el desarrollo del teatro? A ver, acá tenemos que hablar y bien claro. Lastimosamente vino el señor Pacchioni que acabó con el teatro acá. Para el señor este, nadie había hecho teatro aquí en el país y él fue el creador del teatro en este país. Y eso es falso. Tenemos las grandes compañías de teatro, incluidas la de Ernesto Albán, que sobrevivió hasta prácticamente los años 80. Y entonces venir a decir que han inventado el teatro en el Ecuador, eso es una blasfemia. Después vino un señor Pareja, que estuvo un año aquí, que también vino a decir que él ha creado el teatro en el Ecuador. Por ahí tenemos otro señor que acaba de decir lo mismo. Así que todos son creadores del teatro en el Ecuador. Pero resulta que el teatro en el Ecuador viene desde años atrás y con harta calidad. Aquí ha habido ópera, opereta, zarzuela, comedia, drama, tragedia, etcétera. Y entonces el teatro sí se ha desarrollado aquí. En el coloquio que hicimos hace un mes, un poco no nos agradó el que hubo algunos directores que se quejaron de que no hay público en el teatro. Y eso es falso. Hasta hace, diríamos, 20 años atrás era muy difícil vivir del teatro. Hoy las salas pequeñas que se han ido creando tienen su público, llenan todos los jueves, viernes, sábado y domingo, y entonces quiere decir que hemos ido creciendo. Lo que sucede es que dentro del teatro hay lastimosamente demasiado egoísmo y no podemos conformar un grupo sólido, y por ello es que nos vimos obligados a crear la corporación, porque si no hay el grupito este con sus 2-3 amigos, el grupito de por acá, el día que logremos conformar una sola asociación de gente de teatro, esta cosa va a cambiar y vamos a ir mejorando, porque dicen que no hay peor enemigo que el de tu profesión, y eso lastimosamente en el teatro se da. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron en el caso de lo que usted nos acaba de comentar, que no hay público en el teatro? Pues que la gente se queja y resulta que no es cierto. Uno convoca a la gente va, por lo menos en lo que es comedia. Mira que nosotros con la Compañía Ecuatoriana de Teatro somos la única compañía de teatro que montó 7 obras de Molière y de las grandes, Don Juan, El Burgués Gentilhombre, El Avaro, etcétera. Y lastimosamente mucha de la gente que hacía teatro nos insultaba que éramos la risa barata y no sé qué vainas. Y ahora ellos que nos insultaban están haciendo comedia. Recién se dan cuenta que el cuento ese del teatro revolucionario o contestatario no tenía sentido, porque el teatro es para divertir, así lo crearon los griegos y punto. Y entonces ya el teatro contestatario y todo eso lo único que hizo es alejar a la gente. Ahora está volviendo a la gente porque estamos haciendo comedia. Por ejemplo, en la Casa Toledo este rato estamos con Caras Vemos, Pipís No Sabemos. Impresionante la cantidad de gente. Que es lo mismo que sucedió cuando yo estaba haciendo el monólogo del pipí. Teatro Prometeo a full. Entonces quiere decir que tenemos gente, va la gente, pero cuando quiere divertirse. Ahora si le queremos hacer sufrir, es basta y suficiente que abran el canal de la asamblea y ya pueden ponerse a llorar si es que quieren drama o sufrimiento. Ahora, Fernando, de hecho, hablar del teatro, todas las circunstancias que uno se puede escuchar, lo que nos está comentando usted, pero ¿qué podemos hacer nosotros entonces para ir convocando más gente, para que siga habiendo más público, públicos nuevos, como se diría, para el teatro? Sembrar teatro, sembrar teatro. Yo te desafío a ti, chiquilla. Si tú ves en tu casa al niño chico, al hijo chico, ¿qué hace papá? Lo primero que hace es regalarle un balón, una pelota. Razón que tenemos estadios con gente llenando los estadios, porque le vendemos la idea del fútbol desde chicos. Pero ¿cuándo le damos una marioneta? ¿Cuándo le regalamos un títere al niño? ¿Cuándo le llevamos a ver títeres? Resulta que muy poco. Entonces, desde ahí es donde tenemos que sembrar. Los jesuitas decían una cosa: dennos los niños hasta los 7 años y no podrán salir de nuestro dogma. Y es cierto, hasta los 7 años tú siembras a las personas. Si comenzamos a trabajar a nivel de escuelas, mira, ahora uno de los éxitos con la corporación es el curso que estamos dando sobre aulas felices, en donde le enseñamos al profesor otra estructura de educación. Generamos células de autoaprendizaje, enseñamos cómo usar el teatro, los títeres, la pantomima, el folclore, dentro del aula, trabajando las materias. No es que haciendo solo teatro aparte, no, dentro del juego las materias. Y entonces los maestros se quedan locos porque dicen, esto es lo que tendríamos que hacer siempre. Pues entonces comencemos a hacerlo. Y cuando comencemos a sembrar el teatro desde los niños, vamos a tener público teatral, no se diga actores. Y entonces ahí está la clave. Ahora lo otro, digamos a nivel grande. La Casa de la Cultura debería comenzar a regir todo el proceso. ¿A qué me juego? Si la compañía viene al Prometeo y está, digamos, un mes, después del mes tendría que haber un enlace con el municipio para salir a la Casa Barrial de la Luz, a la Casa Barrial de la Rumiñahui, de la Quito Sur, etcétera. Y todos los sábados y domingos los grupos de teatro en las casas barriales haciendo teatro, y no gratis. Porque ya es cansón esto de que el arte es gratis. No, el arte tiene que ser pagado. $1 que pague el vecino del barrio para ir a ver teatro. Y vamos sembrando teatro, y vamos sembrando gusto, y vamos sembrando cultura. Pero el problema es que las casas barriales solo sirven para los grandes chupes, para la fiestita de la niña que está cumpliendo 15 años, y no sirven para más. ¿Y la cultura? ¿Y la educación? Es más, a nivel de escuelas y colegios, antes uno tenía una apertoria, antes de los 10 años del ciudadano que está en Bélgica, teníamos una apertoria, íbamos y presentábamos teatro en las escuelas, en los colegios, y los chiquillos aportaban $1. Pero vino este señor con el cuento de todo gratis. Los actores también tenemos que comer, tenemos que gastar en trajes, en maquillaje, y entonces ese cuento del gratis ya debe ser eliminado. Es horroroso que sigamos con ese cuento. Pidámosle a un dentista que nos haga una calza gratis, o a un arquitecto que nos haga un plano gratis, va a decir, sí, yo vivo de eso. Los artistas, los actores, también vivimos de nuestro teatro, de nuestro arte. Fernando, antes de conocer pues a detalle todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los textos, del concurso de textos teatrales, queremos que usted nos comente si aborda temas contestatarios y esto un poco como que aísla también a los públicos. Entonces, ¿cómo trabajar los temas que pueden impactar también a la comunidad en el teatro? A ver, si tú haces comedia, ¿por qué los griegos prohibían al pueblo ir a la comedia? Porque en la comedia eran contestatarios. mostraban a los dioses unos pobres fulanos comunes y corrientes, a los ricos comunes y corrientes. Si tú tomas, por ejemplo, Pluto, el dios de la riqueza, verle a Pluto que da el dinero al pueblo y que después hasta Zeus tiene que bajar a trabajar. Ahí estamos nosotros haciendo una cosa risible, agradable, divertida, y estamos mostrando al público cosas. Pero si tú sales y comienzas a llorar porque ya no hay los de las banderas rojas, ¿dónde están mis revolucionarios? Ya no, porque la gente dice, ya basta, ¿hasta cuándo con el mismo cuento? Y entonces hay que buscar otra estructura para hacer ese proceso. Pero no haciendo sufrir a la gente ni alejándole a la gente, sino atrapándole a la gente. Mira, este rato estamos montando nosotros una obra que se llama Mujeres Guerreras. ¿Qué es lo que hace la compañera? Y ahora entro yo en el juego. Estamos estructurando un proceso en el cual, en la primera parte, mostramos a doña Elvira, esta pobre mujer sometida, a don Juan. ¿Qué es lo típico que está pasando con la mujer acá? Salimos de eso y mostramos a la Laurencia, esa mujer rebelde que levanta un pueblo y manda al diablo a los varones por cobardes. Y estamos sacando una obra nueva en el intermedio, en donde mostremos que no es la pelea el hombre contra la mujer, sino en trabajar juntos, asociarnos para procesarnos y entender que la bronca no es contra el hombre o contra la mujer, sino los dos seres humanos juntos para el desarrollo de la misma humanidad. Ahora hablemos sobre el concurso de textos teatrales 2019, Fernando Zambrano Esquivel. ¿Quiénes están convocados? Bueno, esto es abierto a todo el público, ecuatorianos y ecuatorianas dentro y fuera del país. El año anterior tuvimos un éxito rotundo, para ser la primera vez. Tuvimos 5 obras que nos llegaron del extranjero, 17 en total. Y lo interesante de esto, mis amigos, a los que escriben teatro y a quienes quieren participar. Primero, el género es infanto-juvenil. Recordemos un detalle, el año 1938 fue la última vez que se escribió una obra infantil. Mira la distancia. Y recién el 2018 es que logra la corporación hacer este encuentro. Y ahora queremos hacer un segundo lanzamiento que pues ponen a nombre de Fernando Zambrano Esquivel, y esto hay que agradecerlo. Aspiramos a romper límites, a superar las 17 obras. Es para todas las personas que deseen participar. Y aquí vienen las garantías. Primero, el día de la premiación, que fue en noviembre, yo que estuve de maestro de ceremonia junto con la compañera Elizabeth, resulta que no sabíamos quiénes eran los que participaron, quiénes eran los jueces, y recién ese rato, cuando comenzamos, decíamos, a ver, los participantes fueron, nos pasaron recién el sobre para leer el seudónimo y el nombre del participante. Después, el resultado, recién los jueces entregaron y sabíamos quiénes eran. ¿Por qué hacemos esto? Porque lastimosamente aquí en el país hay una mala costumbre de que lanzan un concurso y después declaran desierto, y por ahí asome el amiguito del directivo, no sé qué, que ha ganado el concurso, no sé, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si yo también participé y mi obra, ¿dónde quedó? O te llaman 2 días antes de que se acabe el concurso. Entonces, no. Aquí lanzamos este día 8, el segundo llamado a concurso de obras infanto-juveniles, hasta el 30 de septiembre la entrega. Hasta el 30 de octubre van las calificaciones y en noviembre hacemos la premiación de la gente que ha participado. Entonces lo hacemos lo más limpio, lo más honesto, justamente para ya ir cortando este plurito que tienen algunas organizaciones de hacer los amarres con los amigos. Ahora, Fernando, ¿dónde pueden acudir? ¿A dónde se pueden ver las bases y todos los detalles para las personas que desean participar? Bueno, el día miércoles vamos a dar nosotros todas las bases a las personas que desean en este encuentro, en este lanzamiento que vamos a hacer en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que queda ubicada en la Cuenca 477 y Chile. No sé si acuerden ustedes del Cine Granada, ahora es el Centro Comercial Granada. Si camina hacia el sur 10 metros por el lado de la calle Cuenca, ahí dice Academia de la Lengua. La entrada es gratuita, va a ser el miércoles 8 de mayo a las 5 de la tarde, y ahí vamos a entregar las bases. Ahora, si usted quiere, puede comunicarse vía mail a artesescenicasquito@gmail.com. Les repito, artesescenicasquito@gmail.com. Y si quiere información por teléfono, nuestra coordinadora Elizabeth, al número 0984 14-25-22. Les repito, 0984-14-25-22, o si no, a nuestro presidente Hernán, que es al 099-44-11-470. Le repito, 099-44-11-470. Allí usted recibe toda la información, o si no, en el mail, pues que podemos comunicarle e enviarle las bases para que usted tenga y pueda tranquilamente participar. Bueno, queremos agradecer la participación de Fernando Zambrano Esquivel, quien nos ha hecho la invitación para este miércoles 8 de mayo de este año a las 5 de la tarde en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que está ubicada en Cuenca N477 y Chile, en la plazoleta La Merced, para que puedan conocer todos los detalles del lanzamiento del concurso Textos Teatrales 2019, Fernando Zambrano Esquivel, una invitación que hace la Corporación Profesional de las Artes Escénicas. Muchísimas gracias a usted. Además, un detallito nomás, va a haber música, va a haber teatro, va a haber danza, va a haber poesía, y al final, una copita de vino. Así que, cordialmente invitados, ustedes, mis amigos y mis amigas, a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, ahí en Cuenca y Chile. Les esperamos, 5 de la tarde. Bueno, ahí tienen todas las novedades. Esperamos que ustedes ya puedan inscribir a sus más pequeños para que puedan participar en este concurso de textos teatrales.